Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a toda nuestra audiencia de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos invitarles a que nos acompañen a partir del día de hoy en el noticiario de Zona Cultura, que lo estaremos desarrollando desde nuestros hogares, acogiéndonos a la disposición gubernamental de guardar cuarentena. Aspiramos que todo el Ecuador y de manera especial quienes están siendo parte de nuestras señales radiales estén muy bien y que podamos abrazar a todos quienes están en sus sitios de trabajo para atender nuestra salud, alimentación, nuestra seguridad, en fin, todos aquellos que están en sus lugares de trabajo sin temor, sin miedo. Saludamos de inmediato a nuestro compañero Darío Males, que también ya está con nosotros, así como también Alex Mora, que son parte de nuestro equipo informativo. Nuestro abrazo también para el equipo técnico de la radio. Darío, te doy la palabra. ¿Cómo no, Laura? Qué gusto estar contigo una vez más, podernos abrazarnos, aunque sea a la distancia, ¿no? Estas son las maravillas que la tecnología nos permite hacer en estos momentos, en estos tiempos de coronavirus. Y es así como estamos trabajando desde los hogares. Hemos rediseñado nuestros espacios para tener un pequeño estudio y así trabajar para la comunidad artística y cultural de la ciudad y del país. Que al igual que ellos, nosotros tampoco nos vamos a detener. Hay titiriteros que hacen talleres en sus salas, músicos que brindan conciertos en sus balcones e incluso en las últimas redes, Laura, no sé si tú lo has podido observar, hemos visto cómo varios deportistas realizan convocatorias para bailoterapias desde las terrazas. No sé si tú lo has visto, yo lo he visto y me parece uno de los ejemplos más importantes a recalcar, ¿no? A seguir haciendo cosas que nos gusten, pero manteniendo esos niveles de seguridad. Pues eso es formidable, significa que todos se han unido, todos somos solidarios con los demás y con nosotros mismos de poder cuidar la salud. Así es, el país no se detiene y nosotros estamos aquí desde los micrófonos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, listos para poner el hombro, poner nuestras voces, trabajando desde nuestras casas. Alex, también estás por ahí, ¿nos escuchas? Gracias por el paso, compañeros, Laura y Darío. Y pues sí, primero reiterar ese gusto por reencontrarnos con el público que día a día sigue acá en este espacio informativo cultural. Bienvenidos entonces con ese abrazo de mucha fuerza y solidaridad en cada uno de sus hogares. Recuérdelo, quédate en casa, porque aquí nosotros arrancamos hoy con la información diferente, porque el arte y la cultura no paran. Y desde aquí estamos listos para llevarles lo más destacado en su noticiario Zona Cultura. Sean bienvenidos. Titulares en Zona Cultura. Estaremos con el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, con quien conversaremos sobre las actividades emprendidas durante esta cuarentena en la institución, así como el papel que juega la cultura en momentos de crisis. Ciertamente nosotros estamos muy interesados por conocer lo que nos puede contar el presidente, pero también a la par de esto estaremos dándoles algunos tips de cómo pasar esta cuarentena. Y es que tal vez ustedes se encuentren ya cansados de pasar los días frente al televisor en tiempos de cuarentena, y nosotros en esta mañana les estaremos contando sobre la campaña que se denomina Nos Vemos en Digital. Es una oportunidad para sacarle provecho al tiempo. Y para esto nos acompañará María Augusta Proaño, ella es directora ejecutiva de la Fundación Telefónica. Y vamos a hablar de la iniciativa de tres agrupaciones musicales en esta época de cuarentena. Ellos realizan el evento denominado Encuentro Virtual de Música Ecuador 2020. Conferencias, conversatorios, masterclass y por supuesto música en vivo. Conversaremos con el organizador de este evento, Alex Quitiguiña. El pasillo ecuatoriano, símbolo y emblema para muchos en nuestro país, busca ingresar a la lista de honor de la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial. se suman algunos recorridos virtuales que ustedes pueden hacer en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en esta en emisora 940M y también en Cultura FM, por lo que conoceremos algo más de la obra Die Irae, La Ira de Dios, de Joaquín Pinto. Y para que estos días de cuarentena se conviertan en tiempo de calidad, conoceremos varias propuestas artísticas presentes en las redes sociales, como conciertos desde Caleta, challengers bailables o cadenas de poesía que usted las puede disfrutar quedándose en casa. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 2 de abril se conmemora el Día Mundial del Autismo, fecha que tiene por objetivo sensibilizar a las personas sobre esta condición que afecta a un porcentaje de la población infantil y personas adultas. El 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, decretado por las Naciones Unidas con el objetivo de mejorar la calidad de vida tanto de la población infantil como los adultos que sufren esta discapacidad y así poderles brindar una mejor calidad de vida. ¿Pero qué es el autismo? El autismo está considerado como una discapacidad que afecta el desarrollo neurológico de los individuos que lo padecen y que se presenta en las primeras etapas de la infancia. Se caracteriza por ser una condición que afecta la interacción con el mundo exterior, el contacto con las personas del entorno y problemas de comunicación verbal. Los principales objetivos de la campaña del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo 2020 son aumentar la concienciación sobre el autismo en la sociedad y promover una mejor comprensión del trastorno para incluir y apoyar a las personas con esta enfermedad, mejorar el acceso a la educación y al empleo para el colectivo, conseguir el compromiso de los representantes políticos para hacer efectivos los derechos con este problema. Han sido muchos los personajes famosos en distintos países del mundo que han nacido con autismo, pero a pesar de esa condición, se han convertido en verdaderos ejemplos de vida para muchas personas, como Albert Einstein, Isaac Newton, Bill Gates. La campaña de este año en plena crisis de la pandemia del coronavirus se centra en el lema «Puedo aprender, puedo trabajar». Se realiza un esfuerzo por parte de las autoridades y de la sociedad a la hora de facilitar el acceso a una educación de calidad con miras a que estas personas puedan desarrollar un trabajo remunerado, hacerlo más autónomos e independientes posibles. Un cambio de mentalidad en la sociedad es necesario para apoyar las capacidades y prioridades de las personas con autismo. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. En estos tiempos, para estar en casa, la radio es la mejor amiga. Y desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana iniciamos una serie de entrevistas a personajes de la cultura que le acompañarán y harán sus días más llevaderos. Iniciamos con el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien propuso varias actividades para poderlas desarrollar precisamente en esta época que estamos en cuarentena. Una de ellas es Quédate en Casa, Quédate en CCE, que está haciendo uso de las redes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

integrados en el proceso. Entonces yo creo que eso es importantísimo y ojalá el presidente de la República esté en condiciones de llevar adelante en este año ese proyecto. Así que ese es el aporte que haríamos todos para que los artistas puedan desarrollar su trabajo y nosotros, la ciudadanía, pueda acceder a esa gran capacidad de preproducción de arte, de cultura realizada por ellos. Y entonces creo que ese es el encuentro que lo haríamos entre los artistas con la Casa de la Cultura y, como decía, en el proyecto que es emanado desde la Presidencia de la República. Esta ha sido la participación del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo, quien nos ha comentado sobre la importancia de la cultura en un manejo de crisis, así como también la labor que se encuentran realizando desde casa todos los funcionarios, empleados y trabajadores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le invitamos a usted, amigo o amiga, también que se quede en CCE, quédese en casa en esta gran propuesta que ustedes pueden ver material para hacer más saludable, más llevadera, pues, su cuarentena en casa. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, Laura. Usted ha escuchado hablar sobre la obra Die Irae, La Ira de Dios, del miniaturista Joaquín Pinto. Esta incógnita la resolveremos en los siguientes minutos. Hoy les invito a hacer un recorrido por los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Póngase cómodo. Iniciamos con la obra Die Irae, La Ira de Dios, del pintor miniaturista que trabajó en temas religiosos, costumbristas, históricos, mitológicos y retratos. Se trata de Joaquín Pinto. Die Irae, La Ira de Dios, es un cuadro que nos narra la influencia de los artistas barrocos de los siglos precedentes, con quienes el autor pudo dialogar a través de su obra. El universo de esta obra gira en dos espacios, celestial y terrenal. Una obra que argumenta temas clásicos de mitología y profanos de reflexiones morales, argumentados en las lecturas que presenta la obra literaria La Divina Comedia de Dante Alighieri. Otro secreto que contiene este trabajo es la luz, recurso que con maestría nos muestra el plano celestial y traspasa la atmósfera con personajes que rellenan la obra. Luz que resplandece para juzgar al ser humano por lo que ha hecho con su libertad. Se presenta majestuosa la gracia de Cristoque. Desciende severo, sentado sobre la cruz, con los brazos levantados que le permiten navegar en el espacio como si fuera el timón de la barca de la salvación. Delante de él, dos ángeles, el que anuncia su llegada y abre el libro del consuelo donde está escrito el cumplimiento de la ley de Moisés. Un segundo que sostiene la cruz con la banderola de la redención y resurrección de la carne. Hasta aquí la obra Die Irae, La Ira de Dios, de Joaquín Pinto. Quédese en casa. Ya regresamos con más obras de la semana. Quédate en CCE. Quédate en casa y conoce la obra de la semana. Un viaje hacia la selva del Ecuador para conocer a los guerreros de la supervivencia, los Shuar, la ceremonia ritual de la Sansa y el proceso de reducción de cabeza. Recorra virtualmente el Museo Etnográfico ingresando al Facebook @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quédate en CCE. Quédate en casa con información sobre los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quédate en CCE. Quédate en casa y conoce el instrumento de la semana. Agarre un mazo de madera y percuta el tuntuy y hágase escuchar a kilómetros con este instrumento idófono precolombino, elaborado con un tronco del árbol de Shimuta cortado toscamente y ahuecado en su interior. Recorra virtualmente el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari ingresando al Facebook @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quédate en CCE, quédate en casa con información sobre los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestra invitada. Desde mediados del mes de marzo, la propagación del COVID-19 ha llevado a la modificación de las agendas de varias instituciones y, por supuesto, de toda la población. El sector cultural no ha sido la excepción. Fundación Telefónica debió suspender la exposición de forma temporal Nosotros Robots. Pero pese a este contexto, las actividades en esta fundación, destinada a implementar proyectos educativos, culturales y también de empleabilidad, no han parado. Actualmente se encuentran en el desarrollo de la campaña Nos Vemos en Digital. ¿De qué se trata? ¿A quiénes benefician? ¿Y qué es lo que nosotros podemos encontrar ahí? Todos estos detalles los vamos a conocer junto a María Augusta Proaño, directora ejecutiva de la Fundación Telefónica. Sí, Nos Vemos en Digital es una propuesta que tenemos dentro de todo el trabajo que estamos haciendo como fundación para lograr apoyar en este tiempo que estamos en casa, apoyar a través de recursos educativos, recursos culturales, recursos digitales en general que nos permitan acercar y hacer un trabajo en familia, acercar a los niños, a los jóvenes hacia temas culturales, o temas de recorridos virtuales en museos internacionales, un recorrido virtual que estamos ofreciendo en este momento, que es sobre Verne y está basado en la exposición que hicimos en Quito sobre Julio Verne. Virtualmente se puede hacer el mismo recorrido, es decir, mirar qué obras literarias tenía Verne, qué tipo de países, ciudades él iba describiendo en sus obras, cómo su historia también, cómo es que él iba generando todo ese imaginario para poder describir las historias. Esto como un ejemplo del tipo de recursos que tenemos en este momento a disposición de la comunidad. Uh-huh. Esto ustedes lo están haciendo, lo están sacando al público como parte de esta campaña, ¿no? De quedarnos en la casa, o previamente ustedes ya habían tenido algún tipo de experiencia anterior donde generar ese tipo de interacción con la cultura, el arte, la educación a través de este tipo de plataformas. Previamente, sí, nosotros al trabajar en temas de transformación digital y de educación digital, hemos desarrollado todos estos recursos. En este momento estamos poniendo a disposición de la comunidad todos los recursos con los que contamos y además estamos generando nuevos recursos. Por ejemplo, tú mencionabas al inicio de la entrevista la clausura que tuvimos que hacer o la suspensión que hicimos del lanzamiento de la exposición Nosotros Robots. Claro. Esta exposición efectivamente no la hemos podido hacer. Contamos con todos los con todas las muestras para la exposición y lamentablemente está suspendida. Sin embargo, con todos los materiales que tenemos de las exposiciones previas que se han hecho en otros países, de los materiales y los registros con los que contamos, estamos preparando el poder sí hacer un lanzamiento de exposición a nivel digital. De la misma exposición Nosotros Robots. Exactamente, ya. Esa la estamos en este momento, estamos explorando para ver con qué contamos que nos permita salir con la exposición. Bien, otra de las de los contenidos que ustedes manejan en esta página, que bueno, lo estoy también revisando acá desde mi hogar, como estamos generando todo el contenido de las radios, ustedes tienen empleabilidad, educación, arte, cultura y también el segmento de voluntariado. La parte de educación, ¿ustedes generan algún tipo de certificación para las personas que ingresan a este tipo de plataformas donde pueden recibir cursos digitales sobre diferentes temáticas, como estábamos acá revisando? Hay sobre marketing, en fin, hay diferentes temáticas, ¿no? ¿Hay algún tipo de certificación para las personas que ingresen y se formen en esto? Sí, las certificaciones las entregamos de acuerdo a las alianzas que hacemos con las distintas instituciones, con las formaciones que se hacen a través del Ministerio de Educación. Hacemos conjuntamente una certificación con el Ministerio y la entregamos. Esto lo hacíamos en eventos públicos, por tanto en este momento necesitamos generar las nuevas certificaciones que vamos a entregar a nivel digital. Estamos trabajando en eso para poder garantizar esas certificaciones. Sin embargo, en plataformas como Mirada X, las formaciones tienen certificaciones de las universidades que participan dentro de esta plataforma, de tal forma que las personas que estén interesadas en poder seguir estos cursos pueden acceder a esas certificaciones directamente desde las universidades. ¿Cuál es la mirada que usted nos puede ofrecer, María Augusta Proaño, usted como directora ejecutiva de Fundación Telefónica, frente a este tipo de panorama nacional y también internacional, donde podemos observar que por un lado está esa necesidad que se ve evidente de la interacción social, pero a la vez también empiezan a aparecer otro tipo de coexistencias, en esta ocasión más virtuales, lo que nos ha llevado a este contexto y ahora hay gente que se conecta, está haciendo teletrabajo, muchas personas están estudiando, se están formando. ¿Cuál es un poco la mirada que usted nos puede dar sobre este panorama? Realmente para nosotros que hemos venido trabajando desde hace muchos años en transformación digital, esto es de lo que hablábamos cuando decíamos las profesiones del futuro o la educación del futuro. Realmente de esto se está hablando. Nadie se esperaba una pandemia que nos transforme de esta manera tan rápida, tan brusca y tan dolorosa a la vez. Sin embargo, este es precisamente el mundo en el que vamos a tener que aprender a vivir, y esto es a lo que nos hemos estado dirigiendo. Es parte del, realmente pensamos que es un cambio de era importante, que tenemos que verlo, porque las cosas no van a volver a ser como eran antes, sino que tenemos que realmente habituarnos a esta nueva forma de vida, que es con lo que vamos a tener que convivir, ¿no? Se nos adelantó un poco el futuro, entonces. Sentimos eso, sí, la verdad es que de una manera bastante brusca. Sin embargo, realmente el mensaje que estamos manejando es ese, que este es ese nuevo mundo y tenemos que todos empezar a trabajar y a contribuir en ese. Todo el tema del teletrabajo, todo el tema de la educación digital, virtual, esta misma conversación la estamos teniendo en la construcción que se hace con instituciones, con las instituciones que regulan los temas educativos en el país, con el Ministerio de Educación, en donde se está manejando un discurso de esta es la nueva educación y la educación, la escuela digital. Entonces, realmente tenemos que todos lograr construir adecuadamente dentro de este nuevo escenario en el que estamos viviendo. María Augusta, sería oportuno un poco también ir puntualizando sobre eso que a muchas personas, a los jóvenes, les llama bastante la atención, ¿no? Las carreras del mañana que bien pueden formarse en este mismo momento a través de este tipo de plataformas. ¿Cuáles son las propuestas educativas que maneja la Fundación en esta propuesta de Nos Vemos en Digital? Sí, tenemos propuestas que las estamos manteniendo en este momento, que las estamos fortaleciendo para lograr desarrollar estas habilidades para para el empleo. Tenemos temas como introducción a la inteligencia artificial, a la inteligencia de las máquinas. Tenemos temas como Big Data, el Internet de las Cosas, Advertising, es decir, estamos en este momento potenciando a través de distintos mecanismos, sean los cursos que tenemos normalmente dentro de las plataformas de la Fundación, así como nuevas series y webinars que aporten a la realidad que estamos viviendo. Por ejemplo, en este momento estamos preparando unas webinars que nos permitan hablar de lo que es la seguridad del manejo de la información en estos momentos, en estos tiempos en los que corremos como empresas, como individuos, como instituciones, con todo el tema del teletrabajo, toda la maximización del uso de la ciudadanía digital. Prácticamente estamos subiendo nuestros datos de una manera diaria a las redes. Solamente para hacer un pedido de alimentación, por ejemplo, estamos entregando nuestra información para hacer actividades bancarias, para hacer pagos, impuestos. Entonces, estamos preparando un curso sobre seguridad de la información que está dirigido hacia comprenderlo dentro de esta situación de emergencia, y algunas webinars que van dirigidas también a estos temas. Este webinar será entonces ese curso, ¿no? Para tener las precauciones sobre cómo manejarnos con la tecnología. Así es, ¿Hay exactamente. ¿Hay algún tipo de fecha ya prevista para que la gente que nos escucha en este momento esté pendiente para cuándo poder ingresar ya? Sí, esto estamos definiendo todavía las fechas. Va a estar colgado dentro de nuestra página web de la Fundación. Una vez que las tengamos, les haremos llegar para que puedan estar al tanto y puedan ustedes apoyarnos en la difusión de este curso. Amigos, yo les quiero recordar que vía telefónica estamos en esta mañana junto a María Augusta Proaño. Ella es directora ejecutiva de Fundación Telefónica, y estamos conversando sobre la campaña que se ha denominado Nos Vemos en Digital, un trabajo que busca mantener a la gente formándose, capacitándose en diferentes actividades, cultura digital, tenemos voluntariado, educación, a través de esta página web. Dentro de lo que corresponde a cultura digital, nos hablaba una parte ya hace un momento María Augusta Proaño, que podemos encontrar parte del trabajo de Julio Verne. A esto también se suma Intangibles, esta exposición que ustedes ya la presentaron en Espacio Vacío. Está también Me Llamo Janet, la película, Millennials, Chatbooks, en fin, hay diferentes propuestas que estarán aquí presentándose. ¿Hay espacio aquí para la interacción? Me refiero si la gente también puede ir entrando en cada una de estas páginas y también generar algún tipo de foro, algún espacio de discusión sobre, por ejemplo, la exposición Intangibles, donde podemos encontrar pinturas de grandes maestros de este arte, entre ellos Picasso y otros artistas. Uh-huh. Los materiales que están subidos en la página realmente no provocan ningún tipo de interacción, sino más bien son materiales que están como ya sellados. Uh-huh. Las webinars y los cursos sí permiten la generación de foros y de interacción para poder ir desarrollando diálogos con los públicos conforme vamos avanzando. Sin embargo, nuestra página web y todas nuestras redes sociales nos van permitiendo esta apertura de interacción. Todos los comentarios, las recomendaciones nos pueden hacer llegar por redes sociales o por nuestra página web de Fundación Telefónica. Así les encontramos, Fundación Telefónica Ecuador en todas las redes sociales. Así es, fundaciontelefónica.es son todas nuestras redes sociales, y la página web es www.fundaciontelefónica.com.es. Cualquier necesidad que puedan tener, tenemos en este momento ya ubicados los contenidos por los distintos segmentos en los que trabajamos, tanto a nivel de educación, empleabilidad, cultura digital, de tal forma que es muy fácil navegar en esa página, entrar y recorrerla, buscar los contenidos. Inclusive tenemos contenidos muy interesantes que están en este momento dentro de la revista Telos, que es una revista especializada que la tenemos desde hace muchos años, que era física en principio y que de a poco fue convirtiéndose en una publicación digital exclusivamente. En este momento estamos trabajando mucho con los contenidos que se pueden poner dentro de la revista Telos. Y esto sí permite interactividad, permite conocer cuál es el punto de vista que tienen las distintas personas frente a los temas que se están tratando en la revista. Se ha mencionado ya a nivel nacional, las autoridades, la ministra de gobierno ha señalado que existe la posibilidad de que el 5 de abril ya se retomen en algunos sectores del país ya la actividad laboral presencial. Pese a esto, el alcalde de Quito, el doctor Jorge Yunda, ha mencionado que le está pidiendo que se aplace un poco hasta mediados de abril. ¿Cuál es un poco el los caminos que tomará Fundación Telefónica? ¿Por dónde estará reabriendo sus puertas? No sé si tienen algo ya previsto. No lo tenemos todavía. Realmente hay una disposición interna de que nosotros nos mantenemos todavía en teletrabajo y con actividades digitales hasta que logremos tener, esto es a nivel internacional, hasta que logremos tener ya comunicaciones oficiales, globales, que nos permitan garantizar la seguridad de los públicos y poder efectivamente volver a hacer las reuniones y convocatorias físicas que solemos hacer. En este momento no, todo está suspendido y estamos totalmente acoplados con las medidas que nos ha solicitado los gobiernos locales. Bueno, entonces nos quedamos en la casa, nos mantenemos en la casa y nos vemos en digital, María Augusta. Así es, veámonos en digital, que también está muy bien. Creo que es una oportunidad enorme que tenemos para poder crecer, reforzar actividades y reforzar nuevas destrezas, nuevos conocimientos. Es un buen momento de renacimiento. Si lo queremos ver de esa forma positivamente, creo que vamos a poder aprovechar ese tiempo. Nos quedamos con esas palabras positivas, ¿no? Un renacimiento, tal vez otra era, como usted lo ha señalado. Después de esto, seguramente la humanidad no volverá a ser la misma. Muchas gracias, María Augusta Proaño, por habernos acompañado. Gracias, Darío, encantada. El Ministerio de Cultura y Patrimonio envió una misiva a la UNESCO solicitando que el pasillo ecuatoriano ingrese a la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Todos los detalles en los siguientes minutos. El Ecuador, a través de su Ministerio de Cultura y Patrimonio, continúa en la ardua labor de solicitar a la UNESCO el análisis y, por supuesto, la conclusión de que el pasillo ecuatoriano sea declarado dentro de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial. Mi vida se fue contigo, te la llevaste. Con una misiva particular, confirma del ministro Juan Fernando Velasco del pasado 26 de marzo del presente año, se envió entonces la información con el expediente a la UNESCO, que se solicite el análisis y la respuesta sobre la misiva ecuatoriana. Meses atrás, el ministro Juan Fernando Velasco se reunió con varios embajadores permanentes ante la UNESCO. De esta forma expresó el trabajo que se lleva adelante para incluir a nuestro pasillo dentro de la lista representativa de este espacio. Se indicó que esto permitía fomentar el respeto y valoración del patrimonio inmaterial y la diversidad cultural de nuestro país, además de fortalecer identidades y llevar adelante medidas consideradas como salvaguarda y protección de una manifestación cultural propia de los ecuatorianos. Los ejes que se siguen para este trabajo giran en torno al género musical emblemático para los ecuatorianos, en torno a su formación, difusión e investigación. El pasillo ecuatoriano forma parte del patrimonio nacional por representar la herencia, memoria e identidad de los pueblos y fue incorporado en la lista representativa del patrimonio inmaterial del Ecuador el pasado 26 de noviembre, año 2018. En un rincón de este mundo. Y con un oficio enviado con fecha 26 de marzo de 2020, el ministro Juan Fernando Velasco Torres remite el expediente técnico del pasillo Canción y Poesía para la postulación ante la UNESCO. Este documento destaca en su parte principal: al tiempo de extenderle un cordial saludo, una vez que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha concluido el expediente técnico, el pasillo Canción y Poesía, me permito solicitar a usted de la manera más comedida, se proceda con el trámite respectivo y de acuerdo a los canales oficiales para la postulación de esta manifestación cultural, para su inscripción en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. De acuerdo a las directrices operativas de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, UNESCO 2013, se adjuntan todos los documentos solicitados. Mi alma por ti llorando. La misiva indica además que, dadas las circunstancias excepcionales relacionadas con la pandemia del coronavirus COVID-19, esta institución cumple con remitir la candidatura vía electrónica a la siguiente dirección: ICHnomination@unesco.org, todo de acuerdo a las directrices emitidas por la Secretaría de la Convención. Esta misiva va dirigida al doctor Joaquín Francisco Moscoso, director ejecutivo de esta institución. Ser feliz. Si te extraño. Y así, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura y Patrimonio, busca que finalmente la UNESCO declare al pasillo ecuatoriano como parte de la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Te voy a esperar hasta que me muera. Fuente: página web del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. No me importa ni el tiempo, te voy a esperar. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hasta que me muera. Alex Mora. Quédate en CCE. Quédate en casa y conoce el instrumento de la semana. Agarre un mazo de madera y percute el tuntuy y hágase escuchar a kilómetros con este instrumento idófono precolombino, elaborado con un tronco del árbol de Shimuta cortado toscamente y ahuecado en su interior. Recorra virtualmente el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari ingresando al Facebook @Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quédate en CCE, quédate en casa con información sobre los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quédate en CCE, quédate en casa y conoce la obra de la semana. Un viaje hacia la selva del Ecuador para conocer a los guerreros de la supervivencia, los Shuar, la ceremonia ritual de la Sansa y el proceso de reducción de cabeza. Recorra virtualmente el Museo Etnográfico ingresando al Facebook @Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quédate en CCE, quédate en casa con información sobre los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con la idea de qué ejemplo tiene más fuerza que las reglas, varios artistas, gestores culturales y ciudadanos durante esta cuarentena se han volcado a las redes sociales para presentar propuestas que usted las puede conocer, practicar y disfrutar. Quédese con nosotros, quédese en CCE, quédese en casa. Para algunos, los primeros días de la cuarentena les cayó como anillo al dedo. Un par en sus actividades diarias resultó como un fin de semana largo. Sin embargo, con el pasar de los días, el estar recluidos en casa se tornó en un ambiente mentalmente desgastante. Así es como varios artistas arrancaron con conciertos. Uno de los primeros fue el cantante y compositor Sergio Sacoto, que inició con su propuesta Música desde Caleta. Debo dejarte ir, ajá. Aunque me parte el corazón, debo dejarte ir. Así es. Hoy día gana la razón. Hola mi gente, los saluda Sergio Sacoto y estoy aquí para recordarles que en estos momentos tan complicados, en esta crisis mundial que estamos viviendo, lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. No pongamos en riesgo nuestra vida, nuestra salud, o la vida y la salud de la gente que queremos. La propuesta se ha convertido en un abrazo nacional de cantantes y compositores que desde distintas partes del Ecuador se han sumado a la iniciativa para cantar a dúos, Así están Douglas Bastidas y Daniel Páez, Jonathan Luna y Fausto Miño, Las Lolas y Carla Canora. En fin, la lista es larga y cada día se suman más artistas. Las letras tampoco se han quedado atrás. Para los amantes de la poesía está el hashtag Desafío Thompson. Se trata de una cadena de jóvenes poetas. En el video hablan brevemente del autor y leen su poema. En el encabezado de la publicación nominan a otros autores o lectores para así continuar alimentando la cadena. Y elijo a Pedro Jorge Vera porque él era guayaquileño y Guayaquil en este momento tiene un momento muy difícil por delante. Por eso quiero leer este poema que se llama Es un nocturno. Baja los aletazos de la noche, bravía, como animal herido en la manigua. El puerto acaricia y deshoja su soledad de muerto, y en silencio feroz torna la algarabía. Ahora, si lo suyo es el movimiento corporal, para usted también hay algo en las redes sociales. Escuelas de baile, de salón y de ritmos tropicales se encuentran dando clases gratuitas. Hola chicos, ¿cómo están? Ahorita estamos haciendo un poquito de pruebas antes de comenzar la clase que comienza en 7 minutos. Entonces estamos ahorita organizando todo. Un ejemplo es la cuenta en Facebook Mambuco Dance Corp, con clases de salsa, bachata, pachanga, lady style, street jazz, también hay salsa on one, shines, entre otros ritmos y géneros. La música no se queda atrás. Hashtag Albacito Cuarentenero nos invita a escuchar un extracto de la obra Mishu 2 para clarinete de Marcelo Beltrán, interpretado por la música Diana Gallegos. Y para los más peques, la red Cuentacuentos presenta cada noche una compilación de la oralidad de nuestros pueblos, presentados en cuentos para pequeños y también para los más grandes. Busque el hashtag Cuentos para la Cuarentena. Todo empezó hace muchos, muchos años en un país que era tan grande como el corazón de su gente y tan pequeño, que a veces bastaba cruzar la calle para encontrarse en otro país. Y ahí nació Juancito. Juancito tenía una característica que desde chiquito le gustaba explorar. Se salía de la cuna, se escapaba de su mamá, apenas aprendió a gatear, corría, gateaba, salía persiguiendo al gato, persiguiendo al perro. Las propuestas a través de las redes sociales son casi infinitas. Están en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WeChat e incluso TikTok. Eso sí, recuerde nunca dejar solos a los niños y adolescentes sin la debida supervisión. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, amigos del espacio informativo Zona Cultura, tuvimos las complicaciones también del tema de salida al aire normal en nuestro espacio de las dos radios, la M y la FM, por supuesto, pero los eventos culturales no se han detenido, mucha gente ha aplicado también a lo que es este trabajo vía internet, redes sociales, temas virtuales, por supuesto, y también los eventos que se vienen y que se tenían para este 2020 y que, por supuesto, auguramos éxitos y que ya todo se normalice en las próximas semanas. Y en esta jornada